triste siento miedo de mí mismo. Me temo estar al borde de un abismo que ahora se empeña en acabar mi corazón. Anoche espera justo tu llegada, el sueño me lacera las heridas. Yo he dado todo lo más grande de mi vida y hoy me confiesa que se siente arrepentida.